GPS Emaús, caminando con Cristo. Dice en el versículo 1: Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Eso porque el versículo anterior dice que ya Jacob había expirado y había muerto, ¿no? Entonces él se echó sobre su rostro y lloró, dice, lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Yo, hermanos, esto de embalsamar eran las costumbres egipcias, y dice que tardaba 40 días, y dice ahí que lo lloraron 70 días al final, que ese fue el luto que le guardaron cuando Jacob murió. A mí me parecía interesante que, no sé, yo veía ahí unos comentarios, si es porque Jacob era importante, porque dice que se embalsamaba solo a las personas de la realeza o que eran importantes, o no sé si porque, yo más creo, quiero creer eso, que porque la gracia y el favor del Señor estaba también con Jacob, también fue reconocido delante de los egipcios y halló gracia por el favor del Señor, y por eso dice que hicieron un luto, porque no fue un luto forzado. Dice que lloraron con grande lamento por Jacob, y yo me quiero atrever a pensar eso, porque el Señor fue bueno con Jacob y porque el Señor no lo dejó desde que tuvo un cambio, en realidad desde que tuvo una transformación en su vida. Y yo quiero creer que como él y como nosotros hallamos gracia delante de la gente por el favor del Señor, y que por eso le lloraron de tal manera. Y también quiero decir aquí que a mí me costaba esto, hermanos, porque yo nunca he perdido un familiar así, tan cerca, y entonces decía yo, Señor, yo le preguntaba al Señor, ¿y qué les voy a decir yo a mis hermanos si no he vivido una experiencia así? Pero aquí relata, hermanos, que como seres humanos tenemos el derecho de dolernos y de llorar como lo hizo José, de guardar luto y hacerlo como él lo hizo, y seguramente que cada uno pasaremos por eso en cierta manera, o lo que será. Lo único que yo sé, hermanos, es que con el Señor es distinto, porque José no se derrumbó, sino que se mantuvo de pie y firme por el consuelo que el Señor le daba. Amén. Y dice en el 4, pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del faraón y digáis, mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Permite pues que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. El faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Y entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos, la casa de su padre, y solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, e hizo un escuadrón muy grande. Esto tuvo que haber sido, hermanos, un cortejo fúnebre. Dice que iba toda la casa de José, iban los servidores de Faraón, llevaban jinetes, llevaban caballos, y dice que la distancia que recorrieron entre Egipto y Canaán era de 500 kilómetros. Aquello tuvo que haber sido, yo digo, Señor, tuvo que haber en algún momento hallado el tal gracia. Yo sé que Jacob hallaba gracia delante de Faraón, y Faraón confiaba en él y confiaba en que volvería. Y también me llama la atención, hermanos, que en el capítulo 46 que vimos, allí en el versículo 3 o 4 me parece que es, cuando Jacob le preguntó al Señor si él descendería a ver a su hijo Egipto, y el Señor le dijo, sí, ve, yo iré contigo, yo descenderé contigo, y José cerrará tus ojos al morir. A mí me impresiona cómo el Señor es tan bueno, tan precioso. La palabra que nos da, así como el Señor la da, así se cumple, es firme. Y entonces, aquí vamos a llegar al versículo 10, y ahí me voy a detener un poquito. Dice, llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jordán, y llegaron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí José hizo duelo por su padre durante 7 días. Esta era de Atad, hermanos, cuando habla de era, no hablamos de tiempo, estamos hablando de un sitio, yo no sé, en mi país se llaman silos, el sitio donde se guardan los granos. Pero yo me fui a ver en el diccionario normal, y una era es el sitio donde se trilla el grano, ya sea de trigo, de maíz, de cebada, y dice que la superficie es plana y es de piedra, y está en sitios donde el viento corre, para que al ser trillada el viento sople, y entonces dice así, se lleve todo lo que estorba el grano bueno. Y a mí esto me llamó la atención, y es ahí donde yo me rompí un poco la cabeza. Y decía yo, ¿pero qué hace una era, yo qué sé, del grano en medio de un funeral? Y termina también con otro funeral el capítulo. Y fíjense, hermanos, que como tenía poco tiempo, a mí me pasa que en la semana que a mí me toca compartir, yo no veo el Facebook. No por religiosidad, sino porque no tengo tiempo. Entonces tengo que priorizar las cosas. Entonces digo, vale, o me tomo aquí 20 minutos o los estudio. Me pasa a mí así porque no tengo mucho tiempo. Y ayer, justamente ayer, yo seguía con el agobio. Y estaba yo, hablo con el Facebook por mi hermana porque estamos pasando una situación difícil ahí por mi padre. Y yo estaba preocupada y le preguntaba cómo estaba. Y de repente hay una etiquetita ahí y lo vamos a leer. Estaba en Juan 12:24. Y entonces el Señor me ayudó. Y de las cosas que la gente te pone ahí, que esta vez fue de mucha bendición para mí. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago con esto? Y dice el 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Estas palabras del Señor Jesucristo las dijo en los versículos del 27 en adelante. Él habla de su muerte. Y Él mismo se puso como figura del grano. Y Él decía, si yo no muero, si no cae a tierra este grano, entonces me voy a quedar solo, se va a quedar solo y no va a dar fruto. Y entonces, hermanos, esta palabra atad significa espinos o zarza. Y es ahí donde yo me fui a buscar al lo que me dieron mis hermanos. Y entonces, fíjense, hermanos, que entonces está traducido la era del espino. Y entonces es necesario que el grano, para morir, sea trillado y sea llevado a la era del espino. Y cuando uno busca los diferentes versículos, hay versículos en los que se refiere a la zarza y al espino como en figura de las consecuencias del pecado. Y yo lo estaba leyendo. Pero me encontré unos versículos preciosos al final, hermanos. Y está en Mateo 13:7. Y entonces, fíjense lo que dice ahí. Y a mí me encantó la representación que el mismo Señor Jesucristo dio al espín y la misma explicación que Él da, porque no necesita ni mucho, sino que el mismo Señor Jesucristo nos la da. Está en Mateo 13. Y 13, ¿qué es? 7. Y dice, parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El 22 dice, cuando él está dando la explicación, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La misma parábola está escrita en Marcos y en Lucas, Pero en Marcos se añade también los placeres de la vida. Y a mí me llamaba la atención que en Marcos dice que la semilla crece juntamente con los espinos, pero que al final, entonces, a la opresión de los espinos, ahogan la semilla. Y el problema ciertamente que no es la semilla, sino es la tierra. Y el Señor Jesucristo se refiere a los espinos como las preocupaciones de la vida, como los engaños de las riquezas y también como los placeres de la vida. Y a mí me llamaba la atención esto, hermanos, porque cuando nosotros venimos y recibimos la palabra, puede que hayan espinos, porque dice, fue sembrada entre los espinos. Y la semilla es representación de la palabra. Entonces, cuando la palabra es mandada, dice, tú la oyes, y lo que tú harás con la palabra, eso el sembrador ya ha hecho su parte. Pero miren, hermanos, lo impresionante es que ciertamente las preocupaciones a nosotros como seres humanos, de verdad que muchas veces ahogan la palabra. Estamos ahí sentados, porque a mí me ha pasado, y estamos pensando en cosas. Estamos preocupados por cosas. Y dice el Señor Jesucristo, no os preocupéis, el mismo Señor. Es que a mí me encanta cómo el Señor nos habla y dice, no os preocupéis, ¿por qué comeréis? ¿Qué vestiréis? No, si ciertamente dice el Señor que aún las aves del campo que no hilan ni trabajan, ellas comen, y que ni aún Salomón con toda la riqueza que tuvo se viste como una de las flores del campo que el mismo Señor viste. Y es impresionante, hermanos, cómo esas preocupaciones a nosotros nos ahogan, como el afán de las riquezas puede ahogar la buena palabra que tiene que venir y fructificar. Dice que la hace estéril, no da el fruto que debe de dar. Y entonces, hermanos, leyendo yo esto, ¿saben cómo lo veía yo? Lo ataba como en un racimo y lo llevaba entonces a Génesis. Y miren, hermanos, nosotros, el Señor nos da figura, llámese oro. Si el oro, pues va a ser probado por el fuego. Si somos grano, pues vamos a ser trillados. Si somos barro, también puede que la vasija no esté bien, el mismo alfarero la deshace para volverla a hacer. Como figura que el Señor nos pone, nosotros vamos a ser trabajados, procesados. Y esta era de Atad es una era de dolor, es una era de grande dolor y lamento. Y miren, hermanos, yo siempre lo digo, hay un hermano que a mí me bendice muchísimo cuando yo lo escucho, y una vez él decía, a mí se me grabó eso por tiempos que uno vive, y él decía, hermano, a veces te preguntas por qué sales del fuego y caes a las brasas y de las brasas al horno 7 veces calentado. Y te preguntas, ¿pero por qué? Y es cierto. Y a veces estamos en medio del proceso. Y cuando las preocupaciones de la vida nos quieren ahogar, el mismo Señor nos trilla para que sean quitadas y entonces pueda quedar solo el grano que en sí lleva el fruto. Porque nosotros somos el fruto del Señor Jesucristo, y fue el mismo el que se dio. Y entonces nosotros, en nosotros llevamos fruto que tenemos que dar a otros. Y si no fructifica, se muere solo. Entonces no cumple el propósito por el cual nosotros venimos a esta tierra. Porque el propósito, hermano, no es venir y pasar por aquí. El propósito es otro. El propósito es que la gente, a través de nosotros, de nuestros labios, de nuestra vida, pueda conocer al Señor Jesucristo. Porque dice que entonces, después de que Él dio su vida, verá el linaje. Después de que Él se dio, verá la recompensa de aquello, igual que nosotros, cuando cedemos a que se quiten de nosotros los espinos, los estorbos, aunque duela, hermanos, porque yo sé que ser trillado, ser procesado de la manera que sea, no es fácil. No es fácil porque son tiempos difíciles en los que nosotros debemos de aprender a permanecer y alimentarnos de la palabra. Hay tiempos, hermanos, porque cuando tú los vives, tú sabes que tú te alimentas de la palabra. Tú sabes que la palabra tiene el poder de vigorizar tu espíritu cuando parece que estás desfalleciendo, y es solo la palabra la que te sustenta y la que te ayuda a levantarte y mantenerte. Es solo la palabra del Señor. Y yo le decía al Señor, Padre, que el Señor nos ayude a entender por qué a veces pasamos tiempos así, porque es necesario que pasemos por esas situaciones, porque es necesario que venga como un depurador sobre nosotros y deje de nosotros solo lo precioso, porque de lo vil y menospreciado del mundo, de eso fuimos llamados nosotros. Y de allí el Señor tiene que sacar lo precioso para que nosotros podamos llevar esa semilla a otros. Amén. Entonces voy a volver. ¿Vale? Y me quedé en el 10, ¿no? Dice: al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso, aquel lugar que está al otro lado del Jordán se llamó Abel Mizraim. Sus hijos, pues, hicieron con él según les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham de manos de Efrón, el heteo, junto con el mismo campo, para heredar la sepultura al oriente de Mamre. Después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Yo creo que la orden que Jacob daba es porque el Señor le había hecho una promesa y le había dicho que ellos se le darían la tierra de Canaán. Y a mí me llama la atención, hermano, y por eso creo yo que él pensaba que tenía que volver allí, que tenía que morir allí. Pero cuando nosotros leemos en Hebreos 11 sobre los héroes de la fe, que yo no sé si ustedes han prestado atención, pero yo ahora, en esta semana, sí. En esos 12 primeros versículos está el nombre de los patriarcas como héroes de la fe. O sea, yo había escuchado, pero hermanos, cuando tú te detienes, entiendes. Pero cuando solo lo escuchas o lo ves por encima, lo sabes, pero no lo entiendes. Y a mí me impresionó porque dice que yo pensaba que él volvía a Canaán porque el Señor se lo había prometido, pero dice que en realidad ellos por fe creían que había una tierra celestial, no aquí, no hecha, dice, no hecha de manos de hombre, sino construida por un arquitecto que era Dios. Y a mí me impresionaba eso, hermanos, porque por fe, ciertamente que nosotros creemos, como leía hoy Adriana al principio, a mí me encantó, que nos espera otra ciudadanía, que no es aquí nuestra ciudadanía. Por fe nosotros creemos que el Señor dijo que se iba y preparaba una morada para nosotros. Y así también lo hicieron. Es impresionante porque yo le digo, Señor, yo me impresiono, hermanos, y ustedes saben que a mí me encanta la palabra y me impresiona cuando el Señor me ayuda a entender cosas. Y yo le digo, madre mía, Señor, ¿hace cuántos años ellos ya tenían por fe la visión puesta en su corazón? Y aún dice que se murieron sin haber recibido la plenitud de las promesas, pero se murieron, a mí me impresiona, viéndolas. O sea, se murieron contemplándolas, se murieron confesándolas, se murieron creyéndolas. Y los lleva a estar plasmados allí como ejemplo para nosotros, de una manera, hermanos, impresionante. Y entonces, ahora ya voy a avanzar, ¿vale? En el 15 dice: este es el trozo, hermanos, que yo les decía que a mí me tocó en el capítulo 45 y está aquí, dice el 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Yo creo que cuando hablamos en el capítulo 45 de que Josué era como la representación del Señor Jesucristo que viene a nosotros y consuela nuestro corazón y nos alienta y nos perdona de todo aquello, había algo importante que ahora me doy cuenta. Es que ellos no habían pedido perdón. Que José consoló su corazón, pero no le habían pedido perdón aún. Y ahora, como no estaba Jacob, entonces ellos estaban confiados en aquel tiempo porque estaba su padre, y seguramente creían: como nuestro padre está, no nos hará nada. Y ahora que no estaba, pensaban que entonces José les iba a hacer mal. Y yo creo que por eso José lloró, porque no lo habían entendido, porque no habían entendido que de su corazón sincero él no les guardaba rencor, él no tenía nada contra ellos. José sí que había entendido para lo que había venido a la tierra y por qué le había pasado todo el proceso por el cual él pasó. Y entonces ellos aquí dice que ya piden perdón. No pone aquí, hermanos, si es cierto que Jacob se los dijo, no, pero aquí pone que por lo menos ahí pidieron perdón. Y dicen, y el 19, que es precioso, dice: pero José les respondió: no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? A mí eso me impacta, hermanos, porque José sabía para lo que vino. Él tenía claro cuál era su cometido sobre la tierra. Él dijo en ese capítulo 45: estoy aquí para, el Señor me tiene aquí para preservar vidas. Él sabía y fungió bajo eso. Y a mí me encanta, hermanos, que teniéndolo todo, porque José se murió fructífero de una manera. En Egipto él vio una nación fructífera, él vio una familia grande, él vio las promesas cumplidas del Señor, él vio la misericordia con un corazón guardado y sano, pero jamás se puso en lugar de Dios, jamás dijo: yo por mi fuerza, no, su caminar fue tan precioso, porque siempre le dio la gloria al Señor y dijo: no soy yo, ¿acaso yo haré? No. Y yo creo, hermanos, que la venganza es un privilegio que solo es del Señor, porque Él dice que suya es la venganza, que Él dará el pago y no nosotros, y a nosotros nos resta esperar en el Señor. Y dice en el 20: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, porque el Señor es así, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, dice, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Yo lo pienso así, digo yo: madre mía, de verdad que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y de José salían unas cosas tan preciosas, hermanos. Dice: no os preocupéis, para esto estoy y así lo haré, y lo haré con la ayuda del Señor. Te sustentaré a ti y a tus hijos. Y a mí me encanta, porque a mí el Señor, cuando me habla de mis hijos, me enamora, porque esa, hermanos, esa palabra se hizo rema en mi vida, de verdad que sí. Y por donde yo voy, yo lo encuentro la promesa y me vuelvo a vestir de ella y me la vuelvo a comer y la vuelvo a hacer mía. Y yo digo: el Señor así es. Y ciertamente yo le digo: Señor, aunque me vaya de esta tierra, mi corazón tiene la firmeza completa de que así será, de que así será, hermanos. Y dice que los consoló y que les habló a su corazón. Eso es muy bonito. Dice el 22: habitó José en Egipto y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Ahí ponía, hermanos, en algo que leí, en un comentario, que era una edad plena, que era una buena edad para morir. Y sin duda alguna yo creo que José tuvo una buena vida, una buena vejez, una buena muerte, porque cumplió con uno de los principios que, aunque no eran dados, el Señor tiene principios que al final de cuentas son permanentes, permanecen para siempre. Y seguramente que él honró, o sea, lo vemos a sus padres. El Señor alargó sus días y tuvo privilegios tan preciosos de ver en su vida la diaria constancia del poder del Señor sobre él, su respaldo, su amor, su cuidado. Dice el 23, vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Yo creo que eso también tiene que ser un privilegio precioso, hermanos, poder ver uno a sus hijos, a sus nietos, poder, dice aquí, que fueron criados sobre las rodillas de José. En los comentarios dice que eso es como que él mismo los crió en su casa. Yo digo, esto tiene que ser precioso, hermanos. Y yo digo, este es el pago de la fidelidad al Señor, de verdad, porque el Señor es fiel, hermanos. Y yo creo que todos anhelamos ver esas cosas sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Vamos, yo anhelo, como lo estuve tan joven, pues ver muchas generaciones. Le digo al Señor, si tú no vienes, pues mira, Señor, concédeme de tener una buena vejez en la que yo pueda hacer bendición para ellos y verlos crecer, pero sobre todo ver que te aman con pasión, con intensidad y te honran, y poder entonces, le digo yo al Señor, morir, pero morir llena, plena de la palabra del Señor cumplida sobre nuestras vidas. Ese es mi anhelo. Y yo digo que esa tuvo que ser una bendición grande para José, poder ver las generaciones que el Señor le dio. Eso para mí me parece un privilegio. Y es el 24. Un día José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. Había otra, era la Biblia de las Américas, que a mí esa Biblia me gusta muchísimo, pero no la tengo en papel, ¿vale? Y decía, viendo José que iba a morir, miren, hermanos, esto me pareció muy interesante, porque estos hombres tenían el privilegio de saber cuándo iban a morir. Incluso tenían la bendición de poder bendecir a sus generaciones por la misma boca del Señor antes de morir. Y morir tan plenos, tan confiados. Y fíjense que a mí me parece esto de como la culminación de la carrera de José. Es una profecía que les declara tremenda al pueblo. Yo le decía, Señor, le permitiste ver el éxodo de los hijos de Israel pasados 400 años antes de que llegue, 430 creo. A mí esto me impresionaba, porque miren, hermanos, por la fe, dice el libro de Hebreos, José mencionó el éxodo por la fe, por creer en el Señor. Y dice, ciertamente os visitará. Fijaros qué bueno es el Señor, qué cuidado tan especial. Yo le decía, Señor, que aprendamos nosotros. Este ha sido un libro, hermanos, precioso. 50 capítulos, que no sé cuánto tiempo ha sido, pero deberían de ser 50 jueves, aunque han sido más, porque algunos hemos interrumpido. Pero le digo yo al Señor, han sido como nada cuando tú te das cuenta cómo nos hemos comido bocado a bocado la palabra, la hemos entendido de otra manera, la hemos visto como el Señor nos ha permitido verla, estudiarla, escudriñarla. Es un libro, hermanos, en el que en el último capítulo y pusieron a José en un ataúd en Egipto. Este libro se cierra con un ataúd en Egipto. Ahí se muere en Egipto todo lo que nosotros podamos traer. Y luego de eso nos sigue un éxodo. Pero miren, hermanos, de esto, yo les digo una cosa. Dice que Abel, por la fe, ofreció una mejor ofrenda que Caín. Por la fe, dio un mejor sacrificio que él. Dice que Noé tuvo temor, por fe hizo el arca del Señor. A mí todo eso me impresiona, hermanos, porque dice que Abraham por fe obedeció, salió de su tierra no creyendo que iba, no, estaba seguro de quién iba con él. Jacob por la fe bendijo a Isaac. Perdón, a Esaú, o sea, perdón, me equivoqué. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Y a mí todo esto me impresiona porque son hablados por fe de las cosas que han hecho. Dice que Sara recibió fuerza para poder concebir porque consideró y creyó fiel al que le había prometido que se lo daría. Y yo le decía, Señor, hay tantas cosas que por fe debemos de hacer, porque nosotros vivimos por fe, como dar un mejor sacrificio, como por fe podemos obedecer, como por fe podemos, como Moisés, caminar con firmeza, como viendo al invisible. Mira, hermanos, hoy el hermano Luis pasó, yo no sé si ustedes lo leyeron, pero pasó un devocional en el grupo. Yo, aunque a veces no conteste, siempre oro y leo las cosas que mis hermanos ponen y me bendice, pero fue una palabra preciosa. A mí me bendijo porque yo decía, Señor, por la fe, todo lo que en la palabra está escrito es nuestro. Y en el Salmo 18:30 dice que él, fíjense, dice, en cuanto al camino de Dios, es perfecto. Su palabra es acrisolada. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, es digna de confianza. Digna de confianza. En ella no hay tacha. En ella no hay defecto. Y así debe de ser para nosotros. Yo, cuando tú ves para atrás, tú ves tu vida con el Señor. Y yo le digo al Señor, hay una cosa que a mí me encantó, que una persona me dijo un día, y es que yo no lo veía, ¿sabe? Que cuando el Señor a mí me dice algo, hasta que yo no lo veo cumplido, yo no sé eso. Y se lo creo. Y yo le decía al Señor, los años que yo llevo de cristiana, he tenido que creerle al Señor por todo. Y siempre, hermanos, y por eso me encanta la palabra, de ella vivo, de ella me sustento, en ella me refugio. Dice que tú recuerdes su nombre, y cuando corremos somos levantados. Y muchas veces vienen los enemigos de la fe y hablan a tu corazón y a tu oído y te dicen que no será así. Y yo siempre le decía, hay una alabanza que a mí me encanta, que dice, mas yo, tomada de tu mano, este desierto cruzaré. Y yo la hice mía. Y yo le decía, Señor, y lo he de cruzar, y el Señor me ayuda a cruzarla. Y cada uno de la vida de mis hijos, hermanos, podría pasar mucho tiempo. Es un milagro del Señor, es una intervención, es creer. La conversión de mi madre para mí fue creer, de la salvación de mi hermano. Todo ha sido creer. La vida de mi esposo, lo que veo, lo que aún no veo, ha sido creer. Y la palabra a mí me dice que por fe yo alcanzaré todo ello. Por creer, hermanos, por creer, porque ella es tan digna de confianza. Hoy decía este devocional, por la palabra, susténtanos, provéenos, haz a nuestros hijos tus hijos, a nuestros siervos que te conozcan, y aún ayúdanos a poder expandir el evangelio por su palabra, que es tan preciosa y es digna de confiar, hermanos. Que el Señor les bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.